Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Montserrat Alejandri, coordinadora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, y en esta ocasión quiero invitarte a que disfrutes de la muestra Talento Emergente, que se proyectará en colaboración con la Cineteca Nacional entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre en la sala de cine del Cineclub UG. Tras un año de pausa, reanuda sus actividades este evento joven que se cuenta ya entre las más importantes actividades anuales de la Cineteca y que pone en foco óperas primas y filmografías nobles para componer una mirada a puntos de partida que, se augura, serán relevantes en el cine internacional. D'ailleurs, vous m'aviez pas dit que vous alliez venir avec votre maman aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère est morte. La selección abrirá con el bello filme La chica del cabello rosa y una patineta al hombro, road movie belga, donde un adolescente transgénero y su padre, con quien cortó vínculos tiempo atrás, deberán cumplir la última voluntad de la madre, esparcir sus cenizas en la playa de su infancia. Esta es una historia distorsionada por el sufrimiento, los traumas y los recuerdos de dos puntos de vista radicalmente opuestos, que se aferran cada uno a su versión. I'm a bit freaked out by that. You look like a different person. What have you done with my daughter? I killed her. De la directora de cine y televisión australiana Shannon Murphy se presentará Por siempre Mila, que retrata el caos de la vida cotidiana de Mila y Moses, quienes transitan entre la tragedia y la comedia a partir del amor adolescente. En la película, tanto su directora como su guionista logran algo muy difícil: hablar del cáncer juvenil sin excesos sentimentales ni miradas compasivas. Con humor, excentricidad y esteticismo, nos asomamos a la historia de Mila, quien lidia al mismo tiempo con la enfermedad y con las emociones del primer amor. La cineasta marroquí Mariam Toussani, en su primer largometraje, Adam, Mujeres en Casablanca, se apoya en una vivencia personal de su niñez para dirigir un film de marcado tono intimista sobre el encuentro de dos mujeres que atraviesan situaciones difíciles en un contexto poco favorable. Ambas sufren las mismas opresiones sociales. Tenemos que hablar. Diga. Quiero entender qué pasó. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca me buscaste? En Sanguinetti, de Cristian Díaz Pardo, conoceremos a Mario Sanguinetti, un hombre mayor radicado en la Ciudad de México, quien recibe la visita inesperada de su hija Valentina, una periodista chilena que ha estado investigando casos de derechos humanos acerca de la dictadura. Valentina descubre una conexión entre su pasado, su padre y México, desencadenando consecuencias para ambos en un thriller que une a dos países. «1982, el año que cambió el Líbano», es una ficción basada en la experiencia de su director, quien tenía 10 años de edad cuando se dio la invasión israelita a ese país contra las milicias de la Organización para la Liberación de Palestina. La historia ocurre en un solo día en una escuela privada a las afueras de Beirut, mientras los alumnos de primaria y secundaria preparan sus exámenes de fin de año, brindando un retrato de los niños libaneses afectados por el conflicto. El territorio del amor es el segundo largometraje del director francés de 36 años, Romain Cochitor, quien indaga la complejidad de las relaciones humanas a través de un viaje a la memoria de sus protagonistas. Asimismo, explora una nueva forma de transitar la enfermedad en pareja y descubrir en el camino sus límites emocionales. Finalmente, desde la India, Laila y los siete cantos es un filme inspirado en la obra de la poetisa del siglo XIV, Lal Del, en la que una mujer decide tomar las riendas de su destino. Laila es una hermosa pastora, y la película sigue su trayectoria en siete partes, cada una marcada por una canción y con una magistral cinematografía cuya luz y colores son destacables. Talento Emergente regresa al Auditorio Querido Guerrero y cierra el ciclo de proyecciones del Cineclub UG de este 2021 con el propósito de ofrecer una visión integral de cineastas en sus primeros pasos, además de mostrarse como un termómetro social de todo el orbe, manifestado a través de la creación cinematográfica. Te recuerdo que esta muestra podrá disfrutarse del 29 de noviembre al 7 de diciembre con un aforo del 50% de la capacidad del auditorio y dos funciones por día, a las 17:30 y 20 horas. Te recuerdo que el Cineclub UG cuenta también con un canal en Filmin Latino donde con solo crear tu perfil podrás disfrutar de forma gratuita y en línea de películas seleccionadas para ti. Durante la semana del 20 de noviembre al 5 de diciembre estarán disponibles la película francesa Mi papá se llama Lola y la película sueca Cuervos. Consulta la cartelera presencial y en línea del Cineclub de la Universidad de Guanajuato en la página web www.cultura.ugto.mx. Me despido a nombre del fabuloso Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando encontrarte cara a cara en nuestra sala de cine muy pronto. Tell me, but all my wisdom departed, but...